Le vamos a dar los buenos días a Mica Blanco Minoli. ¿Cómo va, Mica? Hola, Nacho, buen día. Todo bien, por suerte, muy bien. ¿Cómo la trata la mañana? Bien, bien, amaneció hermoso hoy. Muy bien. Bueno, ¿qué tenés para contarnos el día de hoy? Bueno, hoy les voy a contar un poco sobre lo que pasó ayer en la sesión de diputados. Bueno, el presidente del bloque del Frente de Todos hizo una moción de cuestión de privilegio para repudiar y sancionar a la diputada del PRO, Eve Casado. La moción fue planteada por los dichos de la diputada, que comparó a los 30.000 fallecidos por COVID con los desaparecidos en la última dictadura militar. Fue el jueves pasado, más precisamente, que la diputada del PRO escribió en su cuenta de Twitter: son 30.000, no como los otros 30.000, y bueno, que generó un amplio repudio en esa red social y en otras. Pero bueno, el Frente de Todos decidió llevar el repudio a la legislatura y solicitó una sanción a la diputada. Quien tomó la palabra fue el presidente del bloque, Germán Gómez. El diputado basó sus fundamentos en el artículo 91 de la Constitución Provincial, que determina distintas alternativas sancionatorias ante situaciones que puedan implicar inconductas de algún legislador. Además, recordó en sus fundamentos la dictadura y planteó que es un deber de todos sostener la democracia. Si tenemos el audio por ahí del diputado del bloque del Frente de Todos, podemos escuchar un fragmento de su intervención. Y estas expresiones de negar la realidad y pretender generar una realidad diferente o generar que las situaciones propias de ese proceso militar, de esa dictadura cívico-militar, no generaron determinadas consecuencias, creemos nosotros que tienen que recibir algún tipo de sanción. Y básicamente, señor presidente, me estoy refiriendo a que la defensa de la democracia no consiste en hacer discursos encendidos, cargados de euforia, sino que consiste en que en aquellas situaciones o hechos particulares que puedan importar la violación de ese valor tan importante que le costó tanta vida a los argentinos, salgamos de manera efectiva, de manera concreta, a defender la democracia. La democracia es un valor que se construye día a día, que se defiende día a día, y no con meras declaraciones, con meros discursos, que se han realizado, que hemos realizado incluso en esta Cámara en muchísimas oportunidades. Estamos escuchando, Mica. Bien, bueno, ahí acabamos de escuchar las palabras del diputado Germán Gómez, que exponía sus fundamentos para la sanción de la diputada del PRO. Esta moción fue respaldada por el resto del Frente de Todos y rechazada por Cambiemos. Y por su parte, el Frente de Izquierda, luego de repudiar los dichos negacionistas de la diputada del PRO, expresó que no iba a acompañar la moción, pero tampoco votarla en contra. Así que se retiró de la sesión como una forma de sentar una posición independiente, según dijeron. Desde el radicalismo, la diputada Cecilia Rodríguez aseguró que consideran desafortunadas las palabras de Eve Casado y la llamaron a la reflexión, pero no acompañaron la moción de privilegio como que presentó el Frente de Todos para que se la sancione. A su turno, Maylé Rodríguez del FIT hizo una fuerte denuncia a los dichos de la diputada Casado, recordó también el genocidio llevado a cabo por la dictadura cívico-militar eclesiástica, también a las y los 30.000 desaparecidos y la apropiación de niñas y niños. En ese marco remarcó la continuidad de la lucha por memoria, verdad y justicia y la pelea de su abuelo Ramón Ávalo como secretario de la Liga de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza. Escuchemos también ahí lo que decía la diputada del FIT. Fueron 30.000. Fueron 30.000. Y desde los organismos de derechos humanos históricamente se ha peleado, más de 40 años llevan peleando por el reconocimiento de todos sus familiares. Somos generaciones y generaciones que venimos con esa responsabilidad, presidente, de encontrar a esas luchadoras y luchadores que peleaban ni más ni menos que por otro mundo. Un mundo donde no hubiese injusticia, donde no hubiese incluso muchas de las cosas que se justifican actualmente también negando esa realidad. Decía, las madres están muriendo y a veces sin conseguir la verdad y sin conseguir justicia. En lo personal, y pido disculpas por la autorreferencia, he recorrido muchas veces los juicios en los delitos de lesa humanidad y tener que escuchar realmente lo que vivieron en carne propia esas mujeres que fueron violadas por los genocidas, esas mujeres que tuvieron que parir en cautiverio, esos niños y niñas que nacieron en cautiverio y que aún no sabemos dónde están. Eso es lo que se está negando, presidente. Eso es lo que se niega con esas expresiones. Con esas expresiones están negando, además, la posibilidad de la justicia, no solamente la posibilidad de la verdad, sino la posibilidad de la justicia. Y a su vez están negando la memoria. Ahí estamos escuchando, Mica. Bueno, después de esto, la diputada Rodríguez expuso que sería distinto si hubiesen pruebas concretas de que la diputada del PRO haya sido partícipe de la última dictadura. Y en ese sentido remarcó también la hipocresía del peronismo que tuvo como funcionario del gobierno de Jaque a Carlos Rico, un probado partícipe de la dictadura, y también al genocida Milani al frente del ejército. Inmediatamente el diputado sanrafaelino del PJ, Germán Gómez, intentó callarla a los gritos afirmando: si tu abuelo viviera se volvería a morir. Tras los graves hechos de violencia por parte del diputado, la diputada del FIT solicitó una cuestión de privilegio y advirtió que el presidente de la Cámara dio vía libre a las agresiones de Gómez y que estas situaciones no se pueden permitir. Concretamente sobre la sanción a la diputada Casado con la figura de inhabilidad moral para suspenderla como diputada por sus dichos negacionistas del genocidio, Maylé expresó que por más repudiables que sean las expresiones, desde el FIT rechazan el delito de opinión. En este sentido, explicó que establecer sanciones por las opiniones es una herramienta antidemocrática y que además puede ser utilizada para perseguir a cualquiera que piense distinto, como lo ha hecho la derecha de Macri y de Cornejo contra el kirchnerismo y la izquierda en distintas oportunidades. Esta discusión en la Cámara de Diputados abrió un debate sobre cómo enfrentar el negacionismo sobre el genocidio y la dictadura. El relato de la diputada del PRO no es para nada inocente, tiene el fin de reducir lo que pasó en la dictadura y seguir buscando impunidad para todos los genocidas, más aún cuando el jefe de su partido es Mauricio Macri, que se enriqueció de manera exorbitante durante la última dictadura militar. Sin embargo, uno de los fundamentos para utilizar la figura de delito de opinión que realizó el diputado del Frente de Todos fue la legislación española. En España existe el delito de opinión que está tipificado en la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015. Este tipo de delitos se basan en la herencia franquista de España y en la posterior Constitución de 1978, que a pesar de la muerte de Franco, expresó su continuidad. Bajo la ley Mordaza, como se la conoce popularmente en España, se ha criminalizado a miles de ciudadanos y ciudadanas que expresaron opiniones contrarias al gobierno a través de las redes sociales o incluso mediante el arte. Pero volviendo a nuestro país y a Mendoza, recordemos también el proyecto de reforma educativa del director general de Escuelas Tomás y el gobernador Suárez. El proyecto incluye un artículo para vigilar y sancionar las expresiones de trabajadores y trabajadoras de la educación en las redes sociales. Es un artículo que fue ampliamente rechazado por la comunidad educativa de Mendoza. Para el caso de las y los legisladores, sobran los ejemplos de cómo el delito de opinión y la inhabilidad moral son utilizadas para la persecución política. Así lo intentó el macrismo contra Devido, o en nuestra provincia, Cornejo contra el Frente Izquierda y Suárez contra Protectora. Además, también vale reflexionar que el delito de opinión puede ser utilizado como base del delito de sedición. Sin ir más lejos, la justicia impulsó procesamientos por este delito a quienes apoyaron las manifestaciones contra la reforma jubilatoria del macrismo en el 2017. Entonces, como decía, los dichos negacionistas del PRO se merecen todo el repudio, más cuando se trata de una diputada, así como también que siga habiendo funcionarios provenientes de la dictadura, como Carlos Rico, que fue funcionario del gobierno de Jaque, como el genocida Milani, nombrado al frente del ejército durante el gobierno de Cristina, o incluso merece el repudio abrazarse con Carlos Blaquier, un empresario que, por ejemplo, tuvo campos de concentración en el ingenio Ledesma. Pero bueno, para enfrentar el negacionismo hay que no se puede hacer, digamos, con los métodos de la derecha y con el punitivismo. Es fundamental para esto que se abran los archivos secretos de la dictadura, que no hizo ningún gobierno desde la vuelta a la democracia. Hay que terminar también con todos los funcionarios del golpe que siguen en funciones y juzgar a todos los genocidas militares, empresarios y eclesiásticos. Y, sobre todo, también, como dicen los organismos de derechos humanos, la lucha es contra la represión y la impunidad de ayer y de hoy. Muy bien, Mica. Bueno, amplio espectro de lo que está sucediendo y lo que pasó en esta semana en la legislatura provincial. Así es, sí, fue un debate caliente que, bueno, puede dar para largo. Mucha tela para cortar, seguramente. Sí. Bien, bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo y por estas expresiones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bien, que tengas buenos días. Igualmente.